El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Sisa Quinteto, agrupación formada por Florencia Marino en violín, Florencia Knoblowitz en guitarra, Florencia Cañón en bajo, Marcela Nige Anki en batería y percusión, y además María Hernández en voz, presenta su segundo material discográfico que estará disponible en todas las plataformas digitales desde mediados de agosto. Para Hacer Fuego es el segundo material discográfico de Sisa Quinteto y reúne 5 canciones, una compuesta por cada integrante, atravesadas por ritmos y sonidos de nuestra América. El trabajo de arreglo colectivo es una constante en el quinteto que recibe la obra de cada una de las compañeras y en el encuentro se nutre del aporte de todas. Como en Creciente, el primer disco, en Para Hacer Fuego prima la fusión de ritmos latinoamericanos, principalmente de Argentina, Brasil y Perú, así como también la búsqueda poética tendiente a repensar nuestro vínculo como seres humanos con la naturaleza, la sonoridad, la injusticia social. El concierto de presentación de este material será el jueves 24 de agosto a las 21 horas en Cultural Morán, Pedro Morán 2147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como artista invitado en la apertura estará Lautaro Matute. Serán también parte del concierto de Sisa, Flor Boadilla Odiva, la cuerda de candombe, formada por Laura Abuso en tambor chico, Joana Garín en tambor repique, Natalia Alfi en tambor piano y Chabela Preta en danza. Finalmente, un agradecimiento y un saludo fraterno a mi buena amiga en la enlazadora de mundos, Florencia Meluso, que desde Buenos Aires me envía este disco de excelente calidad para disfrute de la audiencia del podcast. Escucharemos a Sisa Quinteto desde su disco Para Hacer Fuego, su tema Templanza. Se hacen remolino en mi vientre de mujer. Quiero dejarme desbordar, que broten aguas sin cesar. Poner un pie en las tempestades del mar, reverberar en la garganta de papel. Y se va se van al mar. Se El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les confieso que hoy es uno de esos días en los que me emociona estar en contacto con ustedes. Hoy voy a hablarles de un inmenso artista, cantautor y escritor chileno. Se trata de Iván Patricio Eugenio Mans de Folliot, más conocido como Patricio Mans. Sin duda, uno de los más grandes creadores, poeta y músico emblemático, es un artista de enorme estatura. Sus canciones ya han traspasado las fronteras generacionales, culturales y sociales. Ya lo hemos tenido anteriormente en el podcast. Pero hoy nos ocupa un proyecto que comenzó a concebirse en el sello Alerce de Chile en los días finales del fallecido cantautor. Tributo a Patricio Mans. Reúne a nombres consagrados y emergentes entre amigos cercanos y admiradores de su trabajo. No había un proyecto discográfico diseñado para homenajear la extensa carrera musical de Patricio Mans, acaso uno de los nombres capitales de la nueva canción chilena. Pero durante el periodo en que él y su esposa Alejandra Lastra comenzaron a sufrir complicaciones de salud, las que finalmente los llevaron al fallecimiento, ella en 2020 y él en 2021. El sello con el que trabajaba, Alerce, preparó en noviembre de 2020 un show de tributo online llamado La Canción que te debemos. Ese evento, en que participaron más de 50 artistas, fue bien evaluado por la histórica casa discográfica dedicada a la canción popular. El proyecto finalmente se concreta con el disco tributo a Patricio Mans, un álbum grabado entre junio del 2021 y el verano de este año, en que un variopinto de artistas chilenos, entre consagrados y emergentes, proponen 20 versiones de temas de la discografía del autor oriundo de Nacimiento, Chile. Les confieso, mis queridos amigos, que después de escuchar el disco, me resulta casi imposible elegir una sola de las canciones. Hay tanto amor, tanto reconocimiento en cada artista que hace que la obra adquiera una dimensión afectiva y emotiva muy grande. Marcel Dupin es el productor musical del disco y ex-manager del Hombre de Arriba en la Cordillera. El listado incluye nombres como Roberto Márquez, Elizabeth Morris, Nano Stern, Magdalena Matei e incluso algunos de quienes le conocieron más en profundidad, como los músicos Marcelo Coulon y José Seves, quienes lo trataban desde los días de colaboración con Intilimani. Sin duda que Patricio Mans ha dejado una huella enorme, no solo en generaciones de chilenos, sino también en latinoamericanos y del viejo continente. Me comuniqué con Liselotte Mans, hija de Patricio, quien muy amable y amorosamente nos cuenta detalles del disco con afecto profundo. Agradecido de que estés en El Canto y la Palabra, Liselotte. Escucharemos a Roberto Márquez de Illapu y a Nano Stern desde el disco tributo a Patricio Mans del 2023 del propio Patricio Mans, El Cautivo del Tiltil. Queridos amigos de Durazno, Uruguay, les habla Liselotte Mans.

y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía, solo sé que sonreía til til. Solo sé que sonreía camino a Tiltil. Solo sé que sonreía camino a Tiltil. El canto y la palabra, edición especial.